columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Bueno, ahora parece que sí, costó, parece que había una rueda pinchada. Sí, sí, sí. Había una rueda pinchada, la cambiamos rápidamente. 2 minutos. Sí, así. Salimos récord. Ahí, salimos a la ruta y bueno, vamos a ver si empieza la travesía de este bondi mundial que todos los lunes nos lleva a recorrer algún lugarcito de nuestro planeta. Y para eso tenemos la conducción estelar del colectivo de nuestro vecino aquí de Los Hornillos, Andrés Kessler. Hola Andrés, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andás, Moni? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, por suerte. ¿Vos? Sí. Bien, bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, increíblemente bien. Bueno, tuvimos que hacer una parada técnica con el tema del gasoil. Pero bueno. Se complicó. Arrancó. Si tuviste, igual tuviste que cargar hoy, estás al horno. ¿Llegás sí, o no sí, llegás? Sí, sí. Y tuvimos con un bidoncito. Pero bueno, esto ya se viene sumando al aumento que vos mencionabas hoy. Desde marzo para acá ya lleva bastante. Pero bueno, esto también tiene implicancias con la guerra y el aumento del barril, ¿no?, en el mundo, de petróleo. Entonces, y eso, que también acá tiene un subsidio que abarca casi un 50%, si no, no sé lo que valdría. Sí, ¿no? Eso también charlábamos un poquito, ¿no? Sí, sí, sí, sí, terrible. Bueno, este bondi va a cruzar el charco, nos vamos a ir para Europa. Que está en un escenario bastante complejo en estos días. Sí. Con decisiones que va a tener que tomar en los próximos, si se quieren, meses, con respecto a justamente hablando de las energías, ¿no? Por un lado, hay varios países, como no sé si ustedes saben, en la Unión Europea se vota por unanimidad, con lo cual los 27 países que hay miembros tienen que votar todos para el rumbo que van a seguir de acuerdo a lo energético, ¿no? En este caso, las propuestas, más que nada de Francia, Reino Unido y Alemania, son de migrar a energías renovables, ¿sí? Que es un proceso bastante largo, ¿no? Para hacerlo, y que no está, y se, por supuesto, encarecería mucho el valor de las energías, ¿no? Claro. En el caso de la última reunión que hubo, hay varios países que no están de acuerdo en hacerlo ya. Esto es producto, por supuesto, de la guerra entre Ucrania y Rusia, que lo que hace es aumentar la tensión y tratar, a medida de, como habíamos mencionado en otra oportunidad, el tema de las sanciones, tratar de depender menos de Rusia, ¿sí? Pero bueno, la implicancia es bastante compleja, ¿no? De los 27 países, hay 4 ya que dijeron que no. Tanto Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y República Checa dijeron que no, pidieron exenciones hasta el 2023. No pueden afrontar la energía dependiente por otras vías, ¿no? Teniendo en cuenta que... Claro. Para la comunidad europea, si lo ponemos en guarismos, en el año 2021, por ejemplo, 99 mil millones de euros se pagó por petróleo, carbón y gas, ¿sí? En toda la comunidad europea provenientes de Rusia, donde, por supuesto, hay oleoductos, gasoductos, la logística del traslado es mucho más económico que traerla por barcos, ¿no? Sí. Para este 2022, ¿saben cuánto le va a costar a los ciudadanos europeos el combustible si no viene en su totalidad Rusia o viene de otras partes? Chan. Tira, a ver, tira. Respira. El doble, exactamente. Ajá. Y teniendo en cuenta que si baraja esta opción de suspender la importación de petróleo ruso, que sería como medida... La primera medida ya salió, que era la del carbón, suspender el carbón, que no hace una gran diferencia a las arcas supuestamente que le daría Rusia. Claro, es como un tira y afloje, pero, mirá, esto lo hago y... Claro. El tema que barajan varias opciones, es complicado a nivel logístico, inclusive las refinerías que trabajan con el crudo. Hay, por ejemplo, refinerías de Alemania o de Polonia que están preparados para el tipo de crudo que viene de Rusia. Entonces, no solamente hay que modificar esto, traerlo por embarcaciones, pero de otros lugares, que es diferente el petróleo. Entonces, hay que hacer un cambio en las petroleras y las refinerías para que pueda trabajarse con otro crudo. Es bastante complicado el tema. Claro. Pero bueno, las medidas apuntaban, por supuesto, a debilitar el ingreso de divisas a la Federación Rusia, de Rusia, pero esto no está sucediendo, en verdad. Los perjudicados son todos. Claro, como pero que al final... si vamos a... Sí, que en realidad, si vamos a las primeras medidas, eso vino un efecto... importante cuando cayó el rublo y demás. Pero ¿qué sucedió? Esto rápidamente se acomodó porque, digamos, Rusia dejó de importar, entonces la balanza comercial sigue siendo positiva. Esta semana se estabilizó el rublo, producto también de los rublos que fueron ingresando al país por los pagos que había anteriormente. Entonces, bueno, se encuentra en una encrucijada Europa, porque para hacer todo lo que es energías verdes, es muy lindo todo, pero no es ya, y requiere mucha inversión, ¿sí? Eso es un plan de la Unión Europea para depender de Rusia, y por ahí hay que desprender varias fuentes que se pueden hacer, como ya sabemos, de la energía solar, eólica, y también de, por supuesto, la energía nuclear, que ya hay. Lo que sucede con esto es que pasás de depender de un lugar a otro, porque en general el principal productor de lo que es tecnología y demás de energías sustentables era Reino Unido hace unos 10 años, digo era porque ahora es China, ¿no? Uh-huh. Y si hablamos de todo... esos productos, estaría complicado a la hora de armar los equipos y demás, porque deberían comprarle a China. Con lo cual China está en una situación expectante ahora, porque a ellos, por supuesto, les conveniente esto. Tengamos en cuenta que un parque eólico tarda unos 4 años en ponerse en funcionamiento, desde su inicio hasta su finalización y que comience a operar, ¿no? Entonces, esto también demandaría muchísimos años. En cuanto a energía nuclear, por ejemplo, anunciaron que van a poner, por ejemplo, en Francia 14 nuevas plantas para que van a estar listas para el 2050. O sea, lo tiraron bastante para adelante, ¿no? Pero bueno, es un proyecto bastante ambicioso de la Comunidad Europea, siempre y cuando hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Como las materias primas y las tecnologías, ¿no? Para fabricar todo esto. Entonces ahí es donde está la complicación. En cuanto a la energía solar, por ejemplo, el cobre y aluminio, que es para fabricar las infraestructuras, estás en el mismo círculo, ¿no? Porque el cobre y aluminio viene de Rusia. Entonces, es muy complicado, hoy por hoy, generar otro tipo de energías cuando toda la infraestructura está armada dependiente de Rusia, ¿verdad? Claro, claro. Es un cambio muy, muy, muy, muy grosso, digamos. No es tan simple de hacer como vos decís. Claro, no es implementando en el corto plazo, uh-huh. Es bastante complicado. ¿Y entonces qué pesa más ahí? ¿Cómo se delinea? Y ahora pesa. Y lo que pasa que ahora pesa más la política, van a seguir sobre el mismo rumbo, tratar de acogotar financieramente a Rusia, pero no está siendo efectivo. Por eso se lo vio paseando a Boris Johnson en Ucrania hace unos días, reforzando más milicia, más armas en Ucrania, porque la verdad que no tiene mucha salida por ese lado. Estamos en una situación que creo va a ser cada vez más complicada a nivel de lo que suceda en lo bélico. Pero en lo económico va por otro carril. Esto, si bien se ejerció ahora una presión, por ejemplo, a la OPEC, que es la Unión de Productores de Petróleo del Mundo, la Unión Europea, por ejemplo, le pidió que aumente la producción en 7.000 millones de barriles diarios. Y no hay forma, ¿no? Estamos hablando de 16 veces de lo que producen los países. Estados Unidos, por ejemplo, no puede reemplazar todo el gas que le da Rusia. Entonces, embargar el crudo de ruso es como pegarse un disparo en el pie, ¿no? Porque es una política, si se quiere, que no va a ser al corto plazo, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, está todo muy lindo desde del planeamiento, pero en la ejecución no es viable. Y esto va a traer muchos problemas porque ya estamos hablando de una inflación. Nosotros ya tenemos experiencia, ¿verdad?, en inflación, pero por ahí en Europa no tanto, ¿no? Y bueno, ya se está hablando de un incremento importante en cuanto a lo que es electricidad y todo lo que es dependiente de la industria del petróleo, ¿no? Claro, claro. Bueno, también lo que pasa acá, como decís vos, que ya estamos acostumbrados, pero bueno, todo lo que a colación de eso empieza a suceder y que bueno, seguramente generará muchos malestares. Sí, sí. Después otras alternativas que se estaban barajando en cuanto a lo energético es el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es otro material. Verde, hidrógeno sí, verde. Sí, trabajar a partir del hidrógeno, pero también estamos hablando de un planeamiento de 5 o 6 años. Con lo cual no es viable. No es viable en ninguno de estos aspectos. También después está, yo digamos, no sé los detalles, pero también está que todas estas energías renovables igual también en algunos lugares han tenido reticencias también a sus formas de implementación. Perdón, no te escuché lo último, se cortó un poco. No, que digo que también, por otro lado, muchas de estas energías renovables han tenido resistencias en algunos lugares para su implementación, digamos, por las formas en que... Sí, claro. Lo que pasa que todos estos procesos ahora se ven acelerados por este conflicto, ¿no? Pero en realidad la infraestructura y todo lo que está armado está dependiente de toda la industria petrolera, ¿no? Estamos hablando de infraestructuras muy importantes, gasoductos y oleoductos que recorren toda Europa, ¿no? Entonces es muy difícil eso cambiarlo desde este lugar, ¿no? Más allá del perjuicio que trae en la industria y al ciudadano común, por supuesto, que en definitiva es el que va a pagar el doble o el triple, ¿eh? Tengamos en cuenta que el barril de petróleo que está en $180 puede pasar a 300, porque esto fluctúa de acuerdo a la oferta y demanda, ¿no? Entonces, ahí es donde van a tener que rever algunas cuestiones como exenciones, que ya, por ejemplo, Alemania pidió una exención hasta agosto para hacer todas esas reformas, ¿no? Pero esas reformas... significan una inversión muy importante. Entonces, ahí es donde el problema va a estar de vuelta en la inflación que va a generar en forma escalonada todo. Entonces, ahora, hoy por hoy, no hay una solución a corto plazo para esto. Y teniendo en cuenta que, bueno... ahora, a nivel industrial, están pudiendo, con las reservas y demás que tienen, seguir funcionando. Pero esto en corto plazo va a tener que solucionarse rápidamente. Claro. Bueno, lo vamos a seguir ahí atentamente siguiendo, ¿no? No sé si... Sí, seguro. Si vos si te quedás ahí, si vas y venís, ¿cómo tenés pensado hacer? Sí, perdón, que no te escucho bien. Si te quedas ahí o si tenés pensado ir y venir, ¿no? Que no sabíamos cómo vas a hacer, digo. No, estábamos hablando de eso y bueno, un poquito a colación también lo de Argentina, ¿sí? La semana próxima hay una reunión casualmente por los aumentos de las energías, ¿no? Estamos hablando de electricidad y gas, sí. Que aparentemente va a oscilar en un 43%, ¡epa! ¿No? Y la quita de subsidios, sí, digamos el acumulado, ¿no? Porque ya viene un 20%, sí. Pero va a terminar siendo un 43%, que es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, y esto va a generar algunos conflictos, pero bueno, vamos a ver después de las asambleas y demás, porque la quita de subsidios va a ser importante. Uh-huh. ¿La quita de subsidios a quién te referís? ¿A quién le sacan los subsidios? Y la quita de subsidios va a tener un análisis que va a ir no solamente a la gente de dinero, sino a la clase media. Ajá. Están hablando de bastantes, por eso va a aumentar el valor de la electricidad y del gas. ¿No? Y aparte hay mucha gente que no sabe, ¿no?, que existen estos subsidios, por lo que vos decías antes también. Hola. Hola, no te escuché lo último, perdón. No, digo que hay también mucha gente que no sabe que existen estos subsidios, digamos, por lo que vos decías antes también. Claro, por ejemplo, el gasoil tiene un subsidio que casi es un 60% del valor total. Está destinado a la producción, básicamente, no a una 4x4, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy por hoy ya hay cupos en el interior del país y demás para obtener gasoil, ¿no? No, ya hace bastantes meses que vos podés comprar una cierta cantidad, y esto tiene que ver con la industria del campo, del agro, ¿no? Pero bueno, eso va a repercutir indudablemente en todo lo que es la cadena productiva, ¿no? Ya por hoy hay un acumulado trimestral de inflación acá en la Argentina que está en 16%. Se está estimando que a fin de año es una inflación de casi el 80% acumulado. Uh-huh. Es mucho, es mucho. Y generalmente, si no se hace una realmente una buena redistribución, porque el país está creciendo, pero solamente para un sector de la población. Entonces, eso es lo que está sucediendo con respecto a los trabajadores, ¿no? Sí. Bueno, ¿y vos, André, vas a seguir con el gasoil ahí en el bondi o estás por probar algún otro? Estamos viendo de ponerle un panelito solar para ver si... Pero va, llega, si llega. ¿Vas a donde sea con el panelito? Y vamos a ver si llega, ¿no? Porque está medio nublado la cosa, ¿no? Bueno, igual pasan cosas en todos lados, así que no te preocupes que donde te quedes. Algo va a pasar. Bueno, Andrés, te mandamos un abrazo enorme. Dale, un abrazo enorme y buena semana para todos. Dale, dale. Igualmente, y bueno, el lunes que viene nos estamos viendo. Dale, perfecto. Te estás perdiendo acá unos alfajorcitos de maicena que nos trajeron acá a la audiencia. Sí. Opa. Gracias a ti. A ver si te estimula. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, un abrazo enorme. Otro para ustedes. Chau, chau. Bueno, hablábamos ahí con Andrés Kessler, vecino aquí de Los Hornillos, y que como todos los lunes, le pone un poquito de gasoil, valga lo que valga, si haya, haiga o no haiga, y se sube ahí al bondi para contarnos un poquito qué es lo que está pasando en algún lugarcito de este planeta. Y bueno, después parece que se vuelve, va y viene, lo cual nos alegra un montón. Y bueno, nos deja ahí un poquito pensando y reflexionando durante toda la semana. Thank you.